día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Como siempre aquí en Radio Esperantia, entre las 11 y las 12 de la noche, en la primera entrega, la que emitimos en directo y luego en diferentes franjas horarias, porque lógicamente pues esto lo reemitimos como el resto de programas que realizan nuestros compañeros. Hoy es miércoles, es 21 de, déjame mirar, mayo del año 2014, así que si lo escuchas en otro momento, pues ya sabes que grabamos los programas, los convertimos en podcast y tenemos las opciones de escucharnos o bien en directo o bien en formato podcast, evidentemente. Para los directos, ya sabes que repartimos reproductores en Facebook, Google Plus, Twitter, o que puedes acceder a los que están fijos en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, etcétera, etcétera, o sintonizar las emisoras por onda, las clásicas de FM, las 19 que ya tenemos en Península, Baleares y Canarias, y que entre las 8 y la 1 de la madrugada sintonizan nuestra señal. También para los directos tienen la opción de los teléfonos móviles, tablets, smartphones, iPhones, etcétera, etcétera. Para ello simplemente instalas una aplicación que es una maravilla, se llama TuneIn. Ahí en el buscador nos pone radioesperantia.com, ya está. Y ya tienes la señal, estés donde estés, con la única limitación de la cobertura de tu compañía móvil, evidentemente. Y luego para acceder a los podcasts, pues sencillo, entras en radioesperantia.com, te vas al menú principal, menú que lo verás ahí, programas, lo despliegas, música, lo despliegas, buscas Confusión, pinchas allí y dentro de Confusión buscas podcast y tienes los 421 con el de hoy, creo. Justo uno detrás de otro para disfrutarlos. Y nada, comenzamos y cada día pues me estoy planteando que los problemas van creciendo, porque a la hora de seleccionar pues el tema con el que abrimos, lógicamente pues lo ilustramos en una portada, no tiene un significado así tan importante, pero me he dado cuenta que ya la memoria me empieza a fallar. Y claro, son 421 podcasts y casi nada. Y entonces me tendré que acordar de todos los que he puesto para no repetirlo. Pero bueno, me voy a quitar la presión, como dicen los jugadores de fútbol. Y si en algún momento repetimos las portadas, pues no pasa nada. Hoy tenía dudas porque es un disco del 2013 de un pedazo de saxofonista de Los Ángeles, aunque vive en Chicago, Markel Jordan. Se llama Catalyst y este no sé si ponerlo, sí que lo he puesto porque lo he buscado, pero no sé si le dediqué la portada. En cualquier caso, dije que se la dedicaríamos y bueno, más vale tarde que nunca. Ya sabes, de Los Ángeles, aunque vive en Chicago, un pedazo de disco, un saxofonista diferente. Ha estado tocando con un montón de gente, pues Patty Austin, Gerald Albright, Oleta Adams, Phoebe Bryson, Jonathan Butler, Stanley Clarke, Josh Duke, y ya paro porque es que la lista es interminable. Uno de estos saxofonistas de acompañamiento, de estudio, de giras, que bueno, que tienen su oportunidad, la aprovechan, y con este álbum que editó el año 2013, un año de una cosecha espectacular en cuestiones musicales, pues se dio a conocer como solista. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, en los próximos minutos, y ya sin más comenzamos. Esto se llama Las 2 de la madrugada, 2 AM, Markel Jordan, Catalyst, espectacular, ya verás cómo te encanta. Thank you. genial saxofonista californiano Markel Jordan, que vive hace ya tiempo en Chicago. Acompañante en, iba a decir cientos, pero igual exagero, pero decenas de giras de artistas de renombre, seguro, seguro, Ronnie Lowes, Brian Culberson, Johnny Hathaway, un montón de ellos. El disco con el que se presentaba como solista, Catalyst. Y lo que hemos escuchado a las 2 de la madrugada, y precisamente hablábamos de Brian Culberson, este pianista y trombonista norteamericano al que acompañaba como saxofonista Markel Jordan. Y curiosamente, pues ahora suena el, un álbum genial, se llama Dreams, Brian Culberson, You Smile. Suele decir, de casta le viene al galgo. Brian Culberson es hijo de, aquí pues tengo que hacer un inciso, porque en algunas referencias, biografías, me parece que Jim Culberson, el padre de Brian, era trompetista, y en otras que era pianista. Pues nos quedamos ahí. De todas formas, en el estilo coinciden todas, de jazz. Él toca el trombón y además el piano. Y está muy bien considerado, porque desde que se dio a conocer, pues no ha dejado de cosechar éxitos, y además tiene un gusto exquisito a la hora de componer, de interpretar. Y bueno, nos hemos quedado no con su último trabajo, sino con este Dreams del año 2012. Tiene posteriormente un álbum en directo que es una delicia, y me parece que tiene otro más. Esto se llama Your Smile. Tu sonrisa, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, y espero y deseo que lo esté pasando muy bien con nosotros, con toda la música que te hemos seleccionado para hoy. Hoy tenemos un poquito de todo. Mucha música de baile, mucho dance, también funk, jazz, smooth, soul, tenemos prácticamente de todo, y parece que no vamos a tener ni una queja. Y digo esto de las quejas no porque la calidad del programa, que más o menos le gusta a todo el mundo, sino porque dicen, no, es que hoy no has puesto mucho smooth, hoy no has puesto mucho fusión, hoy no has puesto mucho funky, tal. Todos los días intentamos poner un poquito de todo, pero lógicamente es materialmente imposible. Solamente con todos los estilos y subestilos que hay, pues ya te puedes imaginar. Seguimos, esto ya sabes, Confusión. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Te espero en el podcast Confusión de Radio Esperantia. Escúchanos en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Presentamos el nuevo trabajo Fountain of Youth de la banda del guitarrista Russ Freeman, los Ripping Tones. Y hoy nos apetecía escuchar algo que nos había encantado, este álbum del 2010, Côté d'Azur. Esto es francés, mi francés malísimo, como será Costa Azul. Un tema se llama Rue Paradis. Los Ripping Tones. Ayer te presentábamos el anticipo de su nuevo disco, que no sale hasta creo el 8 o el 10 de junio. Pero bueno, como nos llegó ya el tema North Sea, North Shore, por encima de dedicar la portada y bueno, pues ahí esperando a ver qué nos depara el nuevo trabajo de Russ Freeman, que es guitarrista, no hay que confundir con el teclista que desgraciadamente falleció en el 2002, que era pues un pianista fantástico de jazz y de smooth también. Pero el líder de los Rippingtons es guitarrista, aunque se llama igual, Russ Freeman. Esto es Confusión, te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos y ya llevas un ratito con nosotros, si estás escuchando el podcast en cualquier momento y lugar. Ya sabes, radioesperantia.com, Confusión. Y como siempre, pues acompañándote quien te habla, Fran J. Saavedra. Y nos vamos con un tema que a mí, desde la primera vez que lo escuché, me encantó. Es un tema que va ofreciéndonos diferentes registros. De este tema tengo como 8 o 10 versiones, ¿a cuál mejor? Moving with the Makers. Joy Negro con la Sunburst Band. Pon una letra en ello. Put an ilic on it. amarillo y negro, que pues tiene diferentes apodos: Jakarta, Duke Willis, Sunburst Band, Alahu, Sesumaito, Dear Was, Energize, For Real People, aunque él se llama Dave Lee. David Lee es británico y tiene pues esta banda fantástica, Sunburst Band, Moving Without Shakers. La música de esta banda, a mí este tema me encanta, Put the Lyric on It. Joy Negro con la Sunburst Band, su habitual formación. Y bueno, seguimos aquí en Confusión y cambiamos radicalmente de registro, algo más tranquilito. Uno de los últimos trabajos, Soul Quest, de una pianista que nos encanta, es japonesa, aunque está afincada ya en Estados Unidos, Keiko Matsui. Soul Quest, algo más tranquilito, aquí en Confusión, como siempre, en Radio Esperantia. Trabajo Soul Quest de esta pianista deliciosa, Keiko Matsui, una música impresionante. Es japonesa, aunque vive en Estados Unidos, y bueno, como virtuosa que es del piano, colabora con músicos ilustres, sobre todo del jazz, New Wave, también ha hecho alguna incursión. Música, en cualquier caso, fantástica. We'll be right back. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Tom Clyde con su banda Love All Stars In the Name of Love. Love is Coming Up, lo que escuchamos. El disco que te presentamos ya pues hace un año, dos años, nos encantó. Y de vez en cuando va cayendo aquí en Confusión. Música muy bien hecha. Tom Clyde, aparte de componer y producir, es un DJ, remezclador, arreglista allá en el Reino Unido, Tom Clyde, sobre todo en la onda de New Soul, no funk. Tom Clyde con las Look All Stars, Ladies Coming Up In the Name of Love, lo que está escuchando. Y nos vamos con un tema que a mí me encanta, cae de vez en cuando también. Y ya te digo, cada día me gusta más. Dime si todavía puedes cuidar de mí. O la traducción así libre. Dime si todavía me quieres. Tell me if you still care. La fantástica banda de Atlanta, Georgia. La es, o es Van Mary Davis, Jimmy Jam, Terry Lewis. Casi nada. Tell me if you still care. Confusión.

me if you still care. Dime si todavía cuidas de mí. Pero bueno, la traducción así es libre. Dime si todavía me quieres. La SOS Band, una banda fantástica de funk, música de baile, de Atlanta, Georgia, y que no dejamos de seleccionarla en Confusión. Y seguimos, Nathan East, ese pedazo de bajista que se ha pasado media vida acompañando a músicos de una categoría impresionante, pues de vez en cuando lanza discos, no ha lanzado muchos, porque claro, como está tan ocupado, pues no tenía mucho tiempo. Este es el homenaje que hace en su último álbum a Daft Punk. Precisamente el tema este se llama así, Daft Punk, pero una calidad impresionante. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, con cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos, si no escuchas desde las Islas Canarias. Música del bajista Nathan East, su álbum homónimo de este, pues creo que 2014 o finales del 2013, cuando lo edito, porque ya se me va la cabeza de tanto disco. Me parece que lo presentamos hace un par de meses, puede ser, o fue el año 2013. Me da que es del 2014. Nathan East, el homenaje que hace hacia esa banda Daft Punk, banda francesa, dúo francés. Con este tema que además se llama, pues, de forma muy parecida, Daft Punk. Pues seguimos aquí en Confusión y ahora pues vamos a ver qué hace amiga Laura Jackson. Por cierto, a ver, Cool Million, cuando saca el nuevo disco. Dijeron pues en marzo, abril, tal, pero se está retrasando un poquito más. A ver cuándo nos llega la sorpresa, que seguramente... Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Me gustaría poder contarte mucho más de esta banda, pero tengo pocos datos. Se aparecía en un disco del 2012, cuyo título genérico era Smoothies. La banda firma también como Smoothies y lo único que es distinto es el tema, que se llama Groove Cool. Una delicia, como puedes apreciar. Groove Cool, Smoothies, del álbum Smoothies del año 2012. Como los Smoothies es un estilo, pues no sé si es un recopilatorio. Tampoco tengo mucha idea de qué va este disco. Smoothies, aparece ahí una guitarra que sale después de una cremallera que se baja. Smoothies y Groove Cool, lo que escuchas. Muy bien, muy bien. Y nos vamos a Europa. También tengo dudas si son británicos o alemanes. The Jazz Steppers. Entonces, I'm Feeling You. Nos ayudará ya dentro de un momentillo a despedirnos aquí en este miércoles en Confusión. bonito que hace Smoothies desde el punto de vista europeo, y notamos mucha diferencia entre las bandas del Smoothies más clásico norteamericanas, sonido West Coast, sonido jazz rock, y el Smoothies que se hace en Europa. Ya te digo que estoy dudando si son británicos o alemanes, casi me inclinaría más por los vinos británicos, pero bueno, tengo mis dudas, así que lo dejamos, son europeos seguro. The Jazz Stepper, Feeling You, lo que escuchas del álbum Step Up, The Jazz Steppers. Y no tenemos tiempo para más, sino para decirte adiós, y que nos ha encantado compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y nuestro agradecimiento por estar ahí, de Fran J. Saavedra. Nos despedimos con un tema, fíjate que lo he mirado para cerciorarme, creía que era de Kool & The Gang, pero no es de Kool & The Gang, el original es de Oliver Cheatham. Para que veas cómo me anda la memoria, como me pille Jesús Hurtado, que controla este tipo de música mil veces mejor que yo, me dirá, pero ¿a dónde vas, muchacho? Get Down Saturday Night, un clásico de Oliver Cheatham, con una versión que me ha encantado, de una banda que no conocía, de Rumour Orchestra. Y bueno, que nos ha gustado muchísimo estar contigo, y por eso pues volveremos mañana jueves. Hay que ver cómo pasa la semana y los días vuelan, ¿eh? Bueno, a ser felices, y mis mejores deseos desde la realización y presentación. Bye bye, de Rumour Orchestra, Get Down Saturday Night. Bye bye, a ver si te gusta. You get